Estamos en el ejercicio P0309. Este caso se denomina constituir un montante. Vamos a leer el enunciado. Dice así. Un agricultor desea adquirir un tractor dentro de 4 años por importe de 60.000 euros. Para ello, decide ahorrar efectuando aportaciones trimestrales de 3.000 euros constantes hoy mismo la primera. El depósito se remunera al 6% nominal anual. Es consciente de que a pesar de las 16 aportaciones realizadas al fondo, no llegará al montante necesario y tendrá que pagar dentro de 4 años un importe X para poder adquirir el tractor. Calcular X. Vamos a leerlo otra vez y vamos a ir ya tomando ideas. Lo adecuado sería irlo dibujando, ¿vale? Tendrías que dibujar una recta, ver con qué periodicidad trabajas, si trabajas con términos anuales, mensuales o en este caso ves que son trimestrales, e ir poniendo los términos, ver si la renta es constante, de qué importe, si es prepagable o pospagable, el tipo de interés, etcétera, ¿vale? Bueno, pues vamos a volver a leerlo. Dice así. Un agricultor desea adquirir un tractor dentro de 4 años por un importe de 60.000 euros. Para ello, decide ahorrar efectuando aportaciones trimestrales de 3.000 euros comenzando hoy mismo la primera. Cuando te dice hoy mismo, pues tú ya estás viendo que eso es una renta prepagable, puesto que la primera cuantía la está situando en T igual a cero. El depósito se remunera al 6% nominal anual. Si es un nominal, te está dando un J. No te dice quién es M. Ya sabes que un JM necesitas saber quién es el subíndice. Pero eso lo deduces porque te dice que son aportaciones trimestrales. Por lo tanto, sabes que es un J4. Luego, el dato que te están dando ahí es el J4 es igual al 6% nominal anual. Inmediatamente tienes que calcularte el I4. Esto es, tienes que calcular el tanto efectivo equivalente. ¿Eso cómo se hace? Pues 6% entre 4. Luego te dice que después de hacer las 16 aportaciones, aún así, él sabe que no va a llegar a obtener el dinero que necesita para comprar el tractor, que son 60.000. Y va a tener que realizar una aportación adicional X para poder llegar a ese importe. Por lo tanto, el gráfico aquí es importante para aclarar ideas. Si lo representamos gráficamente, tenemos la siguiente renta. Dibujas una recta empezando en 0, 1, 2, 3, 4, así hasta 16 trimestres. La renta es de 3.000 euros, prepagable. Los primeros 3.000 en cero. Y luego así cada trimestre, 3.000, 3.000, 3.000. Pero los últimos, como es prepagable, no vencen en el instante 16, sino en el instante 15. Y si los cuentas, si tú empiezas en cero, incluido el cero, y acabas en 15, incluido el 15, tienes 16 términos, 16 cuantías. Tú sabes que quieres obtener los 60.000 euros, que es el montante final, en el instante 16, al final, pero que no vas a llegar. Por lo tanto, vas a tener que añadir X, que es una cierta cantidad necesaria para llegar al montante. El tipo de interés, ya hemos dicho que tiene que ser un I4 del 1,5%. Y el instante que hemos marcado como cero, lo puedes identificar como el instante actual. Aquí hemos puesto hoy. Hoy es el momento en que empiezas ya a aportar la primera cuantía de 3.000. Para resolver este tipo de ejercicios, se hace la equivalencia financiera en el instante del tiempo que quieras. En este caso, hemos elegido su valor final, en T igual a 16. Por lo tanto, voy a hacer la equivalencia financiera en T igual a 16. ¿Qué significa la equivalencia financiera? Pues que tengo que calcular la prestación y la contraprestación, ambas valoradas en el mismo instante. ¿Quién es la prestación? La prestación es lo que entrega el prestamista. Y lo que entrega el prestamista está constituido por todas aquellas cuantías donde está incluida la primera que se entrega. ¿Por qué yo sé que este es el prestamista? Porque entrega los primeros 3.000. Esa es la primera cuantía. Por lo tanto, toda la renta de 3.000 más las X constituye la prestación. ¿Y quién constituye la contraprestación? Los 60.000, que vencen justo al final. Pues la equivalencia financiera te dice que la prestación, que la voy a poner en la parte izquierda de la igualdad, tiene que ser igual a la contraprestación, que la voy a poner en la parte derecha de la igualdad, y ambas valoradas al final, en T igual a 16. Empecemos por la prestación. La prestación se compone de dos partes, la renta de 3.000 más las X. La renta de 3.000, si tú la quieres valorar al final, ¿eso qué será? Poner la cuantía, que es 3.000, por el valor final de una renta prepagable, observa los dos puntitos, eso significa prepagable, de 16 términos al 1,5% trimestral. Vamos a recordar de dónde sale el 1,5, ¿vale? Si nos dan como dato J4, que es el 6% nominal anual, para calcular I4, que es el efectivo trimestral, lo único que tienes que hacer es dividir J4 entre 4. Si divides 6% entre 4, nos sale un I4 del 1,5% trimestral. Muy bien, pues ya tengo aquí el valor final de la renta de los 3.000, pero a eso le tengo que añadir los X euros que se pagan justo al final, y eso lo tengo que igualar a 60.000, que es la contraprestación. En esa ecuación solo hay una incógnita, que es X. Despejo X y obtengo un valor de 5.395,93 euros. Por lo tanto, ¿cómo hemos resuelto el ejercicio? Pues dibujando la operación y haciendo la equivalencia financiera, en este caso, en valor final, que es donde nos ha resultado más cómodo. ¿Veis cómo hay que trabajar? Prestación igual a contraprestación, eliges el instante, en este caso quedó en la incógnita, despejas y ya está.